rascaba el ombligo mientras taca taqui taca cocinaba pan de trigo. Chucu cuqui cuco se rascaba el ombligo mientras taca taqui taca cocinaba pan de trigo. Chucu cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tuqui taca. Chucu cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tuqui taca. Chucu cuqui cuco se rascaba el ombligo mientras taca tuqui taca cocinaba pan de trigo. Chucu cuqui cuco se rascaba el ombligo mientras taca tuqui taca cocinaba pan de trigo. Chucu cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tuqui taca. Chucu cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tuqui taca. Chucu cuqui cuco descansaba muy tranquilo mientras taca tuqui taca preparaba teletilo. Chucu cuqui cuco reposaba, pensaba mientras taca tuqui taca amasaba y lavaba. Chucu cuqui cuco se rascaba la cabeza mientras taca tuqui taca preparaba milanesas. Chucu cuqui cuco miraba televisión mientras taca tuqui taca cocinaba al tiburón. Chucu cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tuqui taca. Chucu cuqui, sos un fiaca, siempre trabaja, taca tuqui taca. Ay, no sabes qué bien que le sale el tiburón, le sale riquísimo. ¿En serio? Que tiene una receta que me pasó la tía. Lleva perejil, moscada. Le voy a pedir que abra para alimentar bien. Qué buen chico, Takatuki. Es muy trabajador. Sí, pero Chucu Cuqui. A ese Chucu Cuqui lo conozco, vive al lado de mi casa. ¡Qué fiaca, Chucu Cuqui! Por favor, no lava los platos, no